Vimos el domingo anterior, en el marco de la celebración del día de la cuadrangularidad, el mensaje de uno de los libros proféticos del cautiverio, el libro de Ezequiel. Hoy vamos a explorar algo también en el otro libro del cautiverio, que es ¿cuál? Daniel. Muy bien, muy bien. Acompáñame a Daniel capítulo 1, por favor. La historia de Daniel es fascinante, realmente. Aunque cuando yo leo Daniel, usted no se ha dado cuenta que a nosotros nos gusta más leer, por ejemplo, a David. Porque es que uno se identifica más con David. Es que uno lee a Daniel y dice, es increíble, este hombre no falló en ninguna. Este hombre era, yo no sé si la expresión quepa, pero por lo menos la descripción bíblica que tenemos de Daniel es que era un tipo perfecto. Entonces, por eso a uno le da como rabia leer Daniel. Es que uno dice, no hay derecho. Que haya alguien así y uno sea de otra forma, ¿no? Entonces uno más bien piensa como en David, ¿no? Y dice, bueno, con David ahí sí estamos como más cerquita. Pero cuando uno lee a Daniel, uno dice, wow, es increíble la forma como este hombre vivió su relación con Dios, pero es mucho más loable cuando uno se da cuenta en qué marco la vivió. Daniel, o por lo menos el relato de la vida de Daniel que hay en la Escritura, fue un relato completamente en el cautiverio. Daniel vivió en el cautiverio todo lo que la Escritura registra de él. Fue un contexto antagónico, un contexto opresor. Daniel vive en medio de toda una realidad que lo rodea, que trata de aplastarlo, de acabar con su identidad, de borrar todo lo que había sido sembrado en su corazón. Y aún así, Daniel se mantiene firme. Y bueno, mantenerse firme ya sería suficiente. Pero no solo se mantuvo firme, sino que se destacó en medio de ese contexto. Y fue un hombre que en medio del cautiverio vivió para honrar y glorificar a Dios. No sabemos si Daniel algún día regresó a Jerusalén. El texto no nos lo dice. Y yo particularmente creo que nunca regresó. Nunca regresó. No me pregunte por qué yo creo eso, pero es un pálpito. Creo que nunca regresó. Toda su vida, todo su ministerio. Y algo interesante, mire. Daniel vivió el cautiverio completo. Hasta el final. Daniel vivió en el cautiverio durante los tres imperios que dominaron a Israel mientras estuvo cautivo. Recuerde que Israel fue, bueno, les digo recuerde, pero probablemente alguno de ustedes no sepa esto, hoy lo va a aprender. Cuando Israel va al cautiverio, bueno, Judá, para que no nos confundamos, Judá, bueno, es que Israel ya había desaparecido, el reino del norte había desaparecido, entonces Judá va al cautiverio. ¿Qué nación es la que lleva a Judá cautiva? ¿Recuerdan cuál? Babilonia, ¿cierto? Los ejércitos babilonios bajo la dirección de Nabucodonosor toman cautivo a Judá y lo llevan a Babilonia. Pero mientras están ahí, los medos, el reino de los medos, toma posesión de toda Mesopotamia y le quita el dominio a los babilonios, y los que reinan ahora son los medos, que fue un reinado muy corto, porque inmediatamente los persas vinieron y tomaron posesión de todo ese. Es, recuerdan que cuando Israel regresa, eso sí lo debe saber, esto sí lo debe saber. ¿Usted recuerda quién fue el rey pagano que decretó el retorno de Israel a Jerusalén? ¿Cómo se llamó? Ciro, muy bien. Ciro, rey de eso. Entonces, en ese momento, quien mandaba la parada en el concierto mundial eran los persas. Tres imperios y Daniel ahí. Tres imperios y Daniel siendo fiel. Tres imperios y Daniel honrando a Dios, pero tres imperios y Daniel destacándose en medio de ese contexto pagano. Algo especial había en la vida de Daniel. Y Daniel descubrió algo que es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Y es que Daniel descubrió que el cautiverio era una linda oportunidad para honrar a Dios. Y así quiero titular nuestra reflexión en esta mañana. El cautiverio, una linda oportunidad para honrar a Dios. Porque uno piensa en honrar y glorificar a Dios en los momentos en que está bien, en los momentos en que disfruta quizás de tranquilidad, de bienestar, de la provisión de Dios. Pero aquellas expresiones que podíamos catalogar como cautiverio, describíamos algo el domingo anterior, esas situaciones de opresión, de dificultad, de crisis económica, de problemas conyugales, de situaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, de situaciones donde uno dice, definitivamente no me siento libre, estoy pasando por una crisis, un desierto, un cautiverio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cuando salga de aquí, y recuerden el salmo del que compartía la pastora Marcela, entonces, ¿qué decían ellos? ¿Cómo vamos a adorar a Dios en medio del cautiverio? ¿Cómo vamos a cantar alabanzas al Señor en medio del cautiverio? Y la mención de que algunos colgaron sus arpas y dijeron, no más, no más. Esta generación, o por lo menos este grupo de personas, se rindió. Daniel, a diferencia de ellos, descubrió que el cautiverio era una linda oportunidad para honrar a Dios. Que aun cuando estás pasando situaciones difíciles, aun cuando estás pasando momentos complicados, momentos de escasez, momentos en que sientes, como decimos popularmente, el agua al cuello, que sientes que ya no das más, esos momentos son momentos especiales para que tu vida honre y glorifique el nombre del Señor. Vamos a tratar de aprender en esta mañana cómo lo hizo Daniel. ¿Cómo lo hizo Daniel? Capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Note, Daniel hacía parte de un grupo, ¿no? Será un grupo. Voy a describirles otra vez para que usted mire a su alrededor a ver si ve a alguien así. Mire ahí a su alrededor. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Vio alguno por ahí, no? Bueno. Tiene que ver alguno porque nosotros miramos con los ojos de la fe. Bien. Versículo 5. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Recuerdo en una ocasión compartiendo con un grupo de jóvenes que les mencionaba que, bueno, Daniel fue hecho eunuco. Daniel era eunuco. Y fue como una cara de decepción para todos los que estaban ahí. Como Daniel eunuco, ¿no? Pero, ¿sabía usted eso, cierto? Que Daniel era eunuco. ¿No sabía? No. Pues, si estaba bajo el jefe de los eunucos, pues, ¿el jefe de los eunucos es el jefe de quiénes? Pues de los eunucos. Como el jefe de los meseros, pues el jefe de los meseros, ¿no? Bueno, pero usted recuerda cuando Dios decretó juicio en épocas de sequías. ¿Recuerda? Eso fue hace como 4 domingos atrás que Dios decretó juicio. Voy a pedir es que decrete sobre ustedes, sobre la memoria de ustedes. Cuando Dios decretó juicio, recuerda que fue en épocas de sequías. En sequías vimos que Dios lo usó para que el pueblo no fuera al cautiverio. Pero luego sus decisiones hicieron que el juicio de Dios viniera. Y aunque no fue en su tiempo, Dios dijo, irán al cautiverio. Cuando vino la profecía de Isaías, le dijo, esos babilonios a los que tú les mostraste todos los tesoros, vendrán, saquearán la ciudad y se llevarán a los príncipes y serán eunucos en el palacio del rey. Daniel fue al palacio del rey y fue hecho eunuco por cumplimiento a esa palabra. Y ahí estaba Daniel, bajo el jefe de los eunucos, y con un desafío tremendo de vivir ahí en el palacio del rey. Nabucodonosor hizo algo muy impresionante, y es que un tipo con una visión tremenda, tremenda, de los grandes hombres de la historia en cuanto a su ambición, su proyección y su visión, sin duda alguna Nabucodonosor. Cuando él toma Judá, no hizo lo que todo el mundo hizo, coger y repartir a la gente por ahí, expatriarlas y sencillamente tratar de acabar. Nabucodonosor hizo algo, dijo, voy a tomar los tipos más destacados de todas las naciones que él tomó, sacó a los hombres más destacados y los trajo al palacio del rey. Y los instruyó en la ciencia de los caldeos, para que con lo que ellos ya sabían, más lo que ahora iban a aprender, estas personas se convirtieran en tremendos consejeros de la nación y pudieran. Por eso en el reinado de Nabucodonosor fue un reinado excesivamente glorioso, muy, muy destacado, porque Nabucodonosor fue rodeado de lo mejor que había en el contexto mundial en ese entonces. Ahí estos príncipes de Judá, los más entendidos, los más destacados, fueron llevados al palacio, pero ahí instruidos, alimentados de manera especial y todo lo demás, porque Nabucodonosor quería usarlos para su propio beneficio. Pero ¿qué sucede cuando estamos en una situación que podríamos catalogar de cautiverio, de desesperación, de escasez, de dificultad? Uno tiene la tendencia en muchas ocasiones a echarle la culpa a Dios, o a apartarse de Dios, o a mira lo que me está sucediendo, y a quejarse, y cambiamos la alabanza por la queja. Cambiamos la gratitud por expresiones de maldecimos y una cantidad de cosas, y dejamos de ver todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque estamos convencidos de que las circunstancias determinan si Dios me mira o no me mira. Entonces estoy en una circunstancia mala y digo, es que Dios me dio la espalda, ¿no? Dios me dio la espalda, y uno entonces entra como en esa crisis. Daniel vio ahí la más linda oportunidad para honrar a Dios. Y quiero destacar tres cosas de esa relación que Daniel, o de esa forma como Daniel vio el cautiverio. Porque en últimas lo que quiero proponerte en esta mañana a la luz del texto es eso. Una manera distinta de ver las circunstancias difíciles. Una manera diferente de observar los momentos de cautividad que vivimos, que son circunstancias pasajeras. Usted y yo no nacimos para ser cautivos. Podemos atravesar desiertos, atravesar, no vivir en desiertos. Pero aún mientras atravesamos los desiertos, podemos honrar y glorificar el nombre de Dios, porque para eso existimos. ¿Amén? La primera cosa que quiero destacar es que Dios no te trata conforme a tus circunstancias, sino de acuerdo a tu identidad. Dios no te trata conforme a tus circunstancias, sino de acuerdo a tu identidad. Y mira, la circunstancia que vivía Daniel era una circunstancia de opresión, era una circunstancia de cautividad, era una circunstancia donde todo a su alrededor parecía que se confabulaba para acabarlos a ellos. Y mira algo. Acabamos de leer Daniel. Voy a leerte un texto en Crónicas y tú me vas a decir qué diferencia notas entre los dos textos. Voy a recordarle Daniel otra vez porque es que ustedes... Versículo 2 de Daniel. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo de... Bueno. Ahora le voy a leer Crónicas, segunda de Crónicas 36. Solamente escúchelo. Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. ¿Qué notan de diferente en los relatos? Además de que el uno es Crónicas y el otro es Daniel. ¿Qué notan de diferente? ¿Cómo? No, en Crónicas. Otra vez. Note. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Note el relato de Daniel. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Cuál es la diferencia en el relato? Cuando uno lee Crónicas, da la impresión de que es Nabucodonosor el que va y arrasa con todo el mundo, ¿cierto? Y se lleva al uno y al otro y encadena a este y se lleva los utensilios, porque el texto dice, y subió Nabucodonosor y apresó a Joacín y lo encadenó y lo llevó y todo lo demás. Pero cuando uno lee a Daniel, el Señor los entregó en manos de Nabucodonosor. Usted dirá, pastor, pero es lo mismo. Igual están encadenados y están en... No es lo mismo. Una cosa es que tú estés convencido que lo que te pasa tiene que ver con un enemigo que se levanta y te destruye. Y otra cosa es que tú alcances el convencimiento de que todo lo que te pasa tiene que ver con el obrar de la mano poderosa de Dios. Y eso es radicalmente distinto. Radicalmente distinto. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como 8. ¿Cuántos son hijos de Dios? Escúchame. Los hijos de Dios, su destino, su vida, sus vivencias dependen de la mano poderosa de Dios. Dios, como te decía aquí en este primer aspecto, Dios no te trata conforme a las circunstancias, sino de acuerdo a tu identidad. No, es que ahorita me está yendo mal, Dios me dio la espalda, mire lo que Dios ha hecho. No. Dios te trata conforme a tu identidad. Tú eres un hijo de Él. Cuando uno castiga a un hijo, él no tiene la idea, bueno, pienso que todos los hijos, él no tiene la idea de que es que el papá se ensañó sobre él, que es más poderoso que él y lo está destruyendo. No, el hijo, aunque no le guste el castigo, en el fondo entiende que su papá lo hace porque lo ama. Y uno como padre sabe que lo hace es por eso, porque lo ama. Y de alguna manera cambia la circunstancia en que el hijo está. Él quiere hacer tal cosa y uno dice, no lo haces. O le quita esto, o le suprime alguna cosa porque ama a su hijo. Uno como padre lo hace. Cuando el pueblo termina en el cautiverio, si bien es el juicio de Dios por su pecado, es Dios quien orquesta todo lo que pasa. No es Nabucodonosor quien tiene el control. No es Babilonia la que está determinando lo que pasa con Israel y con Daniel y con todos los que están ahí. No, Dios levanta a Babilonia y entrega a su pueblo en manos de Babilonia y usa a Nabucodonosor para tratar a su pueblo. Escúchame. Por favor, escúchame. Esa situación de opresión, esa situación de escasez, esa situación de dificultad económica o de enfermedad que estás atravesando, es algo que Dios está usando para tratar contigo. ¿No es que ahora Dios te dio la espalda y estás en manos del enemigo? Y que ahora el enemigo se está ensañando contigo y está haciendo quién sabe cuántas cosas. No. Porque aún tus circunstancias son determinadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No era el plan de Nabucodonosor. Y cuando uno mira y lee con detenimiento Nabucodonosor, todo lo que pasa con Daniel parecía ser una desgracia. Él llega ahí. Él es príncipe en Judá y ahora llega a vivir ahí en el palacio del rey. Pero como es un joven que es convertido en eunuco, todos sus sueños de una familia fueron completamente castrados. Toda la posibilidad de proyectarse fueron por la determinación de un monarca completamente anulado. Allí está Daniel ahora en una condición que probablemente él no quería. Allí está. Estos 4 muchachos viviendo toda una serie de determinaciones del monarca de turno. Y uno podría ver cómo aparentemente hay un plan perfecto de Nabucodonosor. Estos chicos vienen, los escogí. Los voy a formar, los voy a capacitar, voy a crear una especie de grupo élite aquí dentro de... Los voy a alimentar de acuerdo a lo que yo quiero. Y el rey arranca para tratar de cambiar todo en la vida de estos chicos. Nabucodonosor los mete en el palacio con la intención egoísta de hacer con ellos lo que él quería. Pero escúchenme, era exactamente ahí donde Dios quería tenerlos. Era exactamente ahí donde Dios los puso. Fue desde ahí donde Dios reveló a través de Daniel parte del calendario profético para todo su pueblo, aún para nosotros hoy en día. Y mira, Dios quería tenerlos en el palacio, Dios quería que aprendieran las letras y la lengua de los caldeos. Y pero uno podría pensar que todo estaba siendo orquestado por Nabucodonosor. Cuando uno está en medio de una circunstancia difícil, cuando uno mira todo lo que le sucede, da la impresión de que hay toda una obra nefasta del enemigo determinando lo que a nosotros nos pasa. Entonces alguien viene y te dice, como te acabo de decir hoy, no es el enemigo, es Dios quien está dirigiendo todo eso. Entonces uno dice, bueno, sí, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces uno dice, bueno, Nabucodonosor los cogió. Dios los entregó. Nabucodonosor los puso en el palacio. Dios los quería tener ahí. Nabucodonosor les enseñó las lenguas de los caldeos. Dios quería que ellos aprendieran eso. Se le dice, espera. ¿En qué momento yo alcanzo la certeza de que, o mejor dicho, voy a cambiar la pregunta? ¿Por qué yo puedo tener la certeza de que estoy dentro del propósito de Dios y no dentro de lo que el enemigo quiere hacer? Porque otra vez, uno mira y ve lo que Nabucodonosor está planeando, está diciendo, pero por otro lado ve también lo que el Señor quiere hacer con Daniel. Se dice, bueno, pero un momentico, sí, claro, los del otro equipo dicen que es Nabucodonosor, y aquí nosotros decimos que no, que es Dios. ¿Cómo puedo alcanzar esa certeza? Sencillo, porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Es por razón de mi identidad. Y aquí hay una cosa, un detallito sencillo del texto. Cuando estos chicos son puestos bajo Aspenaz, el jefe de los eunucos, la primera cosa que hace es cambiarles el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué les cambia el nombre? Porque el nombre representaba la identidad. El nombre representaba la identidad. Daniel significa Dios juzga. Dios juzga o Dios es juez. Eso significa Daniel. Ananías significa el amado de Jehová, o el que vive de la misericordia de Jehová. Misael significa quién es como el Señor. Quién es como el Señor. Y Azarías significa el ayudado de Dios, a quien Dios ayuda. Esos eran sus nombres. Los nombres con los cuales sus padres al nacer los identificaron. ¿Quiere que él repita, no? Pues ahora no. Mentira, sí, le voy a decir. Porque yo soy como Azarías, el Señor ayuda, ¿no? Daniel, Dios juzga. O Dios es juez, ¿cierto? Ananías, el amado de Jehová, o el que vive de la misericordia de Jehová. Ananías. Misael, su nombre significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? Y Azarías, ayudado de Dios. Al que Dios ayuda. Significa Azarías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero este tipo les coloca Belsasar, Sadrat, Mesad, y Abednego. Belsasar, Belsasar, príncipe de Bel. Bel era la principal deidad babilonia. Entonces Daniel, el nombre que Aspenaz le coloca es, a partir de ahora tú vas a ser el príncipe de Bel, el príncipe de esta deidad babilonia. Bel, una deidad babilonia. Sadrat ahora se llama el iluminado de Akú, otra deidad babilonia. Iluminado de Akú. Mesad, bueno, estos nombres ya no son tan... Mesad, Akú es, no les hice la aclaración, Bel es una de las principales deidades de Babilonia, Belsasar. Akú es, era el dios de la luna, el dios de la luna. Entonces, Sadrad es eso y es interesante. Misael significa quién es como Dios. Y Mesad, el nombre por el que fue cambiado, quién es como Akú. ¿Quién es como Akú, el dios de la luna? Y Abednego es sencillamente, la expresión significa siervo de Nebo, otra deidad babilonia. ¿Qué es siervo de Nebo? Con B. ¿Qué es lo que hace Aspenaz? Ponerles otros nombres. Tratar de cambiar la identidad de ellos. Otra vez, no depende de las circunstancias. Depende de quién eres. Depende de quién eres. Sí, yo puedo estar atravesando una crisis económica. Mi crisis económica no determina quién soy. Yo no soy un arruinado. Yo soy un hijo del rey. Porque mi crisis económica es pasajera. Mi identidad es permanente. ¿La coges? Mi identidad es permanente. La cautividad en Babilonia era un periodo. Era un periodo del trato de Dios. Pero ellos no eran cautivos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y es muy interesante porque Daniel escribe el libro que lleva su nombre. Y en todo el relato, él se nombra Daniel. Babilonia le quiso cambiar el nombre, pero él nunca renunció a su identidad. Él nunca renunció a su identidad. Las únicas veces que menciona el nombre de Belsasar es cuando menciona que fue llamado. Cuando Nabucodonosor dice, llámenme a Belsasar. Y entonces él menciona en el relato, pero siempre que se designa, siempre que se menciona en el libro que él escribió, se menciona como Daniel, como Daniel. Anoche compartíamos algo muy bonito con los jóvenes. Y es que, de alguna forma, una de las más grandes evidencias de que el Evangelio ha llegado a mi vida es que mi identidad es mudada, es cambiada. Yo era algo antes, no sé qué, pero ahora soy un hijo de Dios por la gracia del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Eso es lo que nosotros somos ahora. Las circunstancias son pasajeras. Yo tengo una crisis en el trabajo, yo tengo un problema en el hogar, yo tengo una situación de enfermedad. Esas crisis son momentáneas. Yo soy lo que Dios dice que yo soy, aleluya. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y mira, Nabucodonosor intentó borrar por completo las raíces de estos chicos. Y de alguna forma era como extraño, miren, esta es una situación extraña. Los demás cautivos veían a los cautivos del palacio como privilegiados. ¿Sí o no? Todos fueron expatriados a Babilonia. Ah, pero algunos fueron regados por allá en las ciudades. Ay, pero mire, esto se lo llevaron para el palacio. Y les están dando de la comida del rey. y los tiene, mientras que a nosotros nos toca aquí llevar del bulto, ellos están allá y tienen quien los atienda y les enseñan y todo lo demás. Pero ¿qué era lo que Nabucodonosor quería? Cambiar por completo lo que ellos eran. Arrancar por completo todo sentido de identidad. Escúchame, hermano, las circunstancias que Dios nos permite vivir, lo que el enemigo quiere hacer en esas circunstancias es eso. Quiero que escuche bien como lo dije. Las circunstancias que Dios nos permite vivir, el enemigo quiere usarlas para precisamente cambiar por completo nuestra identidad. Cuando la tentación viene, el objetivo número uno de la tentación, ¿cuál es? El objetivo número uno de la tentación, ¿cuál es? Que tú dudes de lo que eres. Cuando el enemigo se levanta frente a Jesús después de sus 40 días de ayuno, le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Mire, el asunto ahí no era de hambre. El asunto ahí no era si era capaz de convertir las piedras en pan o no. El asunto ahí era que él dudara si realmente era lo que era. Cuando tú enfrentas una tentación, el asunto no es económico, el asunto no es una cuestión de opresión en tu honestidad, en tu sexualidad, en qué sé yo, no, el asunto es que el enemigo quiere que tú te olvides de lo que eres. Allí estaban Nabucodonosor orquestando todo para tratar de arrancar de ellos lo que ellos eran. Pero Dios los había llevado ahí para cumplir su propósito. En medio del pueblo exiliado, Dios colocó profetas, cantores, escribas, pero a estos jóvenes los colocó en el palacio. Los puso en el palacio. Y mira, era una gran oportunidad. Comer bien, dormir bien. ¿Quién comía en la mesa del rey? Y de la misma porción del rey, porque eso fue lo que el rey dijo: denle a ellos de la porción de la mesa del rey. Era la gran oportunidad. Escúchame, lo que a veces no percibimos es que muchas de las grandes oportunidades que el mundo nos ofrece son oportunidades que apuntan a borrar nuestra identidad, a que nos olvidemos de lo que somos. Y uno ve la gran oportunidad que hay frente a nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia a no apreciar que detrás de muchas esas cosas, el enemigo quiere usar esas circunstancias para apartarnos de lo que realmente nosotros somos. Entonces recuerda, Dios no te trata conforme a las circunstancias, sino de acuerdo a tu identidad. Dios no los trató como cautivos que eran, sino como hijos de Dios que ellos tenían claro que eran. Recuerda, tus circunstancias son pasajeras. Tu identidad es eterna, porque fue comprada por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Aleluya. Tu identidad es eterna. Segundo aspecto que quiero destacar ahí en medio del texto es que, escucha, es que no lo pude escribir mejor. No siempre tengo el control de las circunstancias, pero sí de mis decisiones. No siempre tengo el control de las circunstancias, pero sí de mis decisiones. Si tú le preguntas a Daniel si hubiera querido llegar allá, y ni le preguntes si hubiera querido ser eunuco, sí. Fueron situaciones que él no controló. Daniel estaba ahí. Ah, bueno, hoy sabemos que por razón del plan de Dios, pero todo parecía indicar que era Nabucodonosor. Pero bueno, supongamos que él no tenía claro si era Dios o Nabucodonosor. Lo que sí es cierto es que era una circunstancia que él no pudo controlar. Que él no pudo controlar. Ahí estaba. Sí, y hay momentos de cautiverio que nosotros vivimos que, que son parte del trato de Dios con nosotros. Por razón de cosas que hicimos. Pero una vez estamos ahí, hay circunstancias que no podemos controlar. Hay circunstancias que no podemos controlar. Una situación en el hogar, y uno hace lo que tiene que hacer, pero uno no puede controlar la rebeldía de un hijo. Y uno está ahí intentando ser un buen padre, y esto y lo otro, pero hay circunstancias que uno no puede controlar. ¿Sí? La situación económica que estamos viviendo, porque es que me echaron de la empresa. Yo esa circunstancia no la pude controlar. Hubo recorte personal, me echaron y ahora estoy viviendo esa situación. Ojo, muchas circunstancias las controlamos, pero usted y yo sabemos, la Escritura también nos enseña, que hay circunstancias que no podemos controlar. Pero mis decisiones, sí. Mis decisiones, sí. Sin importar las circunstancias, nuestras decisiones siempre deben honrar y glorificar el nombre del Señor. Sin importar las circunstancias, nuestras decisiones siempre deben honrar y glorificar el nombre del Señor. Ah, pues que estoy muy llevado y pues por eso me metí en ese negocio raro. No, es que esta situación y me tocó pues hacer esa trampita ahí, porque ¿cómo hago? Entonces resulta que mis decisiones dependen de las circunstancias. Y uno se escuda. No, pero es que ¿cómo no lo iba a hacer? Si es que mire. Entonces uno se escuda con las circunstancias para justificar sus decisiones. Escúchame. Daniel está metido en un palacio donde nadie lo llamó. Daniel fue hecho un eunuco a la fuerza. Daniel fue ahora llamado a aprender unas lenguas paganas para un judío. Había lenguas que ellos consideran abominable hablarlas. Ahí estaba. Él no podía controlar eso. ¿Cómo llegué aquí? Él no se ofreció de voluntario. Yo voy para el palacio. Él no dijo, están buscando eunucos, cuenten conmigo. No, no. Esas circunstancias él no las controló. Pero una vez estando ahí, sus decisiones sí fueron su competencia. Las circunstancias pueden cambiar, pero mis decisiones deben ser invariables. Siempre deben apuntar a que Dios sea honrado y glorificado. Y hay algo muy espectacular en Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esta decisión, si ustedes me lo permiten, se constituye en el centro del proyecto de Dios con Daniel. Daniel vivió la gran parte de su vida en tierra pagana. Hizo parte del gobierno, porque él hizo parte del gobierno de 3 imperios paganos. Y siempre honró y glorificó a Dios. Porque tomó una decisión. No contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Esa fue su decisión. Ahora, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Habló con sus amigos y les dijo, mire, el problema de comer la comida del rey, pues era la mejor comida. Pues ¿quién come mejor que el rey? ¿Sí? Ahora uno en la casa pues está convencido de que uno es el rey y pues come bien. ¿Sí? Porque nunca ha ido a la casa del vecino. Pero uno en la casa está convencido que... ¿Quién come mejor? El rey. Pero el asunto de la comida del rey era un asunto de convicción teológica. Toda la comida del rey era lo mejor que se ofrecía a los dioses. Entonces, de lo mejor que se ofrecía a los dioses de Babilonia, se traía y de ahí se cocinaba para el rey. Se consideraba el gran privilegio. La carne ofrecida a los dioses, lo mejor de las de los sacrificios de animales, se sacaba lo mejor de esa carne para el rey. Para este grupo de chicos, comer de esa carne era abominación, porque era una carne que había sido ofrecida a dioses paganos. Y para ellos eso era completamente abominable. Entonces Daniel dice, no, no. Ahora, yo les pregunto, Daniel decidió eso. ¿Él tenía la capacidad de ejecutar eso? Ah, si este señor les dice, bueno, ¿usted come esto? ¿O se lo come? Escuchen. La decisión, la circunstancia él no la controla. Su decisión sí. Él decidió. Él decidió. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Es que decidió antes que le sirvieran. A ellos les cuentan qué les van a dar de comida, pero no le han servido nada todavía. Y antes de que la circunstancia venga, la decisión ya estaba tomada. El problema de nosotros es que decidimos en medio de las circunstancias. Y cuando ya estamos en medio de las circunstancias es muy difícil decidir. Porque uno tiene tanta opresión de las circunstancias que la decisión por lo general termina siendo afectada por las circunstancias. No le han servido el primer plato y Daniel dice, no nos vamos a contaminar. No nos vamos a contaminar. Hablaba esta semana con una hermana que inició un pequeño negocio. Pues, inició un negocio, bueno, un pequeño negocio, dice ella, pero realmente para ella es un gran negocio. De tomar en alquiler un sitio y desarrollar un trabajo allí. Y esa semana la estuvimos visitando para hablar por ella y su negocio. Y nos contaba algo que muy interesante, porque estaba ahí, estábamos sentados con el administrador del negocio. Entonces ella decía, mire, yo no entendía mucho la terminología, pero dijo, bueno, desde que yo tomé el negocio nos pasamos a régimen común y no sé qué, y esto y lo otro. Y entonces la primera cosa que yo hice fue poner toda la parte de impuestos al día. Y el administrador agachó la cabeza. De pronto ya volteó y dijo, él no estuvo de acuerdo, pastor. Pero yo le dije que íbamos a comenzar un negocio cumpliendo con todas las demandas de la ley para honrar y glorificar a Dios. Y allí estaba el muchacho, el administrador, y agachaba la cabeza nomás. Y entonces, pero me llamó la atención porque ella volteó y le dijo a él, pastor, y él no estaba de acuerdo. Pero yo soy la dueña del negocio. Y yo decidí hacerlo así. Antes de empezar el negocio lo decidió. Y el administrador insistía, pero es que así no da. Así no funciona, así no se hace, vea, así no hacen estos negocios. Ella decidió hacerlo así. Era su decisión. Y llevan 6 meses en ese negocio, en el negocio, y les ha ido muy bien. Pero sobre todo ella tiene la tranquilidad de no haber comprometido su identidad por razón de las circunstancias. No les han servido. Y Daniel dice, no me contamino. No vamos a comer de eso. Pero viene otro problema. Bueno, pero si los obligan. Entonces, Daniel pide que no se le obligue a contaminar. Escúchame esto. Cuando tú decides honrar y glorificar a Dios, Dios respalda tus decisiones. Dios respalda tus decisiones. Esta mujer nos decía, pastor, llevamos 6 meses 6 meses donde solo le he invertido a este negocio, pero solo he visto la bendición de Dios. Un negocio que ella tomó en arriendo porque al dueño no le daba, y a ella le está dando y está cumpliendo y está invirtiendo en su negocio. Porque cuando tú tomas decisiones para honrar a Dios, Dios respalda tus decisiones. En una forma milagrosa, el hombre les dice, bueno, hagamos un trato. Entonces Daniel le propone, dice, vea, permítanos tener otra dieta diferente. Y entonces, pruébenos. Al cabo de un tiempo, y establecen el tiempo y todo lo demás, y dice, y al final usted ve, si estamos bien llevados, pues entonces nos sometemos a lo que usted... Sí, si usted ve que estamos todos, entonces, listo. Pero si no, usted nos permite seguir alimentándonos así. Y usted conoce lo que pasó. Repito, tú no controlas las circunstancias. Sí controlas tus decisiones. Sí controlas tus decisiones. Tú no puedes controlar la rebeldía de un hijo. Pero sí puedes decidir, por ejemplo, que serás la autoridad de Dios para él. Que tu casa no será escenario de pecado. Que nunca le acolitarás sus conductas pecaminosas. Esa sí puede ser tu decisión. Que tendrá que someterse a las normas que establezcas en tu hogar. Esa es tu decisión. Ah, que es que él decidió y él se va. Bueno, tú no puedes controlar eso. Pero escúchame, Dios va a honrar las decisiones que glorifiquen su nombre. Dios va a respaldar las decisiones que honren su nombre. Y vas a ver la gloria de Dios en la vida de tu hijo. Creer al Señor. No controlas las circunstancias. Sí las decisiones. Tú piensas que vas a ser fiel en el momento en que tengas abundancia. Ese es un sofisma distractor del enemigo. No, es que en el momento en que salga de esta crisis yo voy a ser fiel con el Señor en mi economía. No va a pasar, te lo aseguro. Porque es ahí, en ese momento donde la circunstancia parece darte la espalda, es ahí donde estás llamado a tomar decisiones que honren y glorifiquen al Señor. Y Dios va a honrar tus decisiones. Finalmente, y esta es una consecuencia de este aspecto anterior, sin importar las circunstancias, yo vivo para que Él sea glorificado. Amén. Sin importar las circunstancias, yo vivo para que Él sea glorificado. Y ese es el tercer aspecto ahí que quiero resaltar para concluir ya. Te lo voy a decir de otra forma, mira. Cuando Él es glorificado, yo soy bendecido. Si tú te ocupas en que Él sea glorificado, Él se ocupa en que tú seas bendecido. Y eso es mucho mejor negocio. Porque a veces tú te ocupas en ser bendecido. Y recuerda la historia que les he contado muchas veces. La mano de Dios es más grande que la nuestra. La mano de Dios es más grande que la nuestra. Si tú te ocupas en tu bendición, solamente te centras en tu bendición, vas a cosechar lo que tú puedes de pronto alcanzar. Pero si te ocupas en su glorificación, Él se va a encargar de tu bendición. Oh, y Él sí que sabe de eso. Daniel se ocupó de honrar a Dios. Y Dios se ocupó de honrarlo a él. Porque Dios honra a los que le honran. Daniel entendió que no importa qué era el cautiverio donde estaba viviendo, ahí, en medio del cautiverio, su vida existía para honrar y glorificar a Dios. No importa lo que estés atravesando, no importa la circunstancia difícil que estés viviendo, no importa el problema que estés atravesando en el hogar, o con tus hijos, o con tu economía, o con tu salud, tú existes para que el nombre de Dios sea glorificado, y cuando Él es glorificado, tú eres bendecido. ¡Aleluya! Tú eres bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a estar en deuda con nosotros. Nunca. Nosotros vivimos en deuda con Él todo el tiempo, pero Él nunca va a estar en deuda con nosotros. Él honra a los que le honran. ¡Amén! Y el versículo 16, a partir del texto 16, del versículo 16 dice: así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y estos cuatro muchachos, esto fue un milagro del Señor ahí. Y estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Note, no dice Belsasar, Sadrán, Mesala, Abednego, no, no, no. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y así continuó Daniel hasta el año primero de Ciro, rey. Del rey Ciro. Fueron encontrados 10 veces mejores. Que vivió para honrar a Dios. Ocúpate de honrarlo a Él, y Él se ocupa de honrarte a ti. Él honra a los que le honran. Él nunca está en deuda con nosotros. Y mira, ¿dónde estuvo? Es un elemento significativo de la vida de Daniel. No es que Daniel fue un cautivo de buenas, lo llevaron al palacio, a los otros lo llevaron por allá. ¿Sabes que el texto solo los menciona a ellos cuatro? Sin duda alguna hubo muchos más que fueron al palacio. Solo los menciona a ellos cuatro. ¿Dónde estuvo la diferencia? Sus decisiones. Daniel vio en la cautividad una linda oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Cambia tu lenguaje en medio de las circunstancias que estás viviendo y comienza a verla como la hermosa oportunidad que Dios te da para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. Esa circunstancia difícil, ese momento de apremio, esa experiencia de dolor, es una linda oportunidad que Dios te da para honrar y glorificar su nombre. No es que el enemigo se ha ensañado para destruirte, no. Es que Dios lo ha orquestado todo para bendecirte. Aleluya. Dios lo ha orquestado todo para bendecirte. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Qué complicado resulta para nosotros a veces interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Qué difícil resulta para nosotros en ocasiones poder percibir el obrar de tu mano poderosa en medio de las circunstancias que atravesamos. Pero hoy, Señor, alentados por el ejemplo de Daniel y la instrucción de la Escritura, comenzamos a mirar nuestras circunstancias como las lindas oportunidades que Dios nos da para honrar y glorificar su nombre. Aleluya. Porque yo no vivo bajo la tiranía de las circunstancias. Yo vivo bajo el control de la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mi economía no es manejada por el infierno. Mi economía es guiada y dirigida por la mano del Señor. Mi salud, la vida de mis hijos, la vida de mi hogar, las circunstancias que vivo, todo es guiado y dirigido por la mano poderosa de mi Rey. Aleluya. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder honrarte a ti con lo que tú me permites a mí controlar. Yo puedo controlar mis decisiones, no en ocasiones todas las circunstancias. Yo quiero decidir de acuerdo a lo que soy, no de acuerdo a lo que me pasa. Señor, en esta mañana te pedimos que por la obra soberana de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas tomar decisiones que honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Que nada ni nadie pueda apartarme de lo que yo soy. Señor, ayúdame a ser lo suficientemente sabio y prudente para no permitir que el mundo, el sistema, la sociedad que está a mi alrededor, que quiere borrar mi identidad, me robe aquello que tú has hecho de mí, Señor. Yo soy lo que tú dices que yo soy. No lo que la sociedad o el mundo dice. Yo soy lo que tú dices que yo soy, Señor. Hoy declaramos que las circunstancias son pasajeras, pero lo que somos en Cristo Jesús es eterno. Aleluya. Es eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, mi Padre Celestial. Permítenos, Señor, vivir esta semana en una dimensión diferente, con una visión diferente frente a las circunstancias. Cambia nuestra queja en alabanza, Señor. Cambia nuestra maldición en gratitud, Señor. Que por muy complicada que parezca la circunstancia, yo me pare como lo que soy en Cristo Jesús y pueda haber ahí una linda oportunidad para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos, Señor. Sus vidas, sus familias, Señor. Sus trabajos, sus negocios, sus proyectos de esta semana, Señor. Aquellas cosas que emprendan, Señor, bendíceles, prospérales, multiplícales, Señor. Abre puertas de bendición para cada uno de ellos. Y que esta sea una semana donde nos des la oportunidad de tomar decisiones que honren y glorifiquen tu nombre. Aleluya. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, un abrazo grandote para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo.